Muy buenas tardes, amigos oyentes. Nuevamente les saluda y le da la bienvenida a Richard Bringas, conductor del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por Radio San Borja. Bien, hoy como todos los miércoles nos toca hablar un poco sobre los temas de coyuntura y de actualidad política en nuestro país. Sobre todo, qué es lo que se viene realizando en estos días en los aparatos de gobierno, además de las actividades del Congreso y las noticias más relevantes que de alguna manera afectan el desarrollo de la agenda noticiosa y política en nuestro país. En algunos medios de la capital ha estado circulando una noticia que habla sobre la probable ubicación del prófugo José Enrique Crucillat, quien, como todos sabemos, fue indultado de su pena por parte del gobierno, aduciendo a su avanzada edad y su delicado estado de salud. Luego todos seríamos testigos de que todo eso fue solo un montaje preparado por el propio Crucillat para tener la posibilidad de recuperar su canal. Bien, según fuentes policiales, Crucillat habría sido ubicado en los Estados Unidos, en la ciudad de Washington, para ser más específicos. Pero sin embargo, el gobierno americano negó oficialmente haber capturado al prófugo y que ni siquiera registra ingreso a los Estados Unidos. Pero por otra parte, el hecho fue alertado por los propios efectivos de la policía norteamericana, quienes avisaron sobre la presencia del excarcelado en Washington. De acuerdo a esta versión extraoficial, el motivo por el cual Crucillat no registra ingreso al suelo americano se debe a que este habría utilizado un pasaporte argentino. Según las informaciones en los medios, de ubicarse la presencia del prófugo Crucillat en la capital norteamericana, se necesitaría de una orden de detención que sea emitida desde nuestro país, puesto que en este país no existe el mecanismo de la detención inmediata, ya que la Interpol está tras los pasos de Crucillat, pero no puede detenerlo a menos que haya una orden de detención que provenga del Perú. Esperamos que las autoridades peruanas apuren las gestiones necesarias para que, en caso Crucillat sea encontrado, este sea traído al Perú en el más breve plazo posible y de esta manera rinda cuentas a la justicia peruana por el engaño que cometió sobre su estado de salud y más ahora que tiene el indulto ya revocado. Por otro lado, esta mañana arribó a nuestra capital el presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien se encuentra en visita oficial en nuestro país por solo 2 días. El presidente Correa fue recibido por el canciller peruano Víctor García Belaunde en el Grupo A, de la Fuerza Aérea Peruana, y en estos momentos se encuentra en Palacio de Gobierno en conversaciones con el presidente Alan García. El canciller peruano García Belaunde dijo, a propósito de la visita del presidente ecuatoriano, que no se tocará el tema de la demanda marítima con Chile, debido a que no está, según declaraciones del propio canciller, esto no está en la agenda, ya que esta es estrictamente bilateral. El presidente Rafael Correa ha dicho esta tarde en rueda de prensa que su país no tiene necesidad de responder a la notificación hecha por la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, porque, dice el presidente ecuatoriano, porque está claro que no tiene ningún problema de límites con esas naciones. Correa agregó textualmente: claramente se ha mencionado de parte del gobierno peruano que no existe problema limítrofe, ni marítimo ni territorial con Ecuador, lo cual también nosotros ratificamos. Es lo que dijo el presidente ecuatoriano Correa esta tarde en Palacio de Gobierno. Belaunde, el canciller Belaunde adelantó, además, que en vez de tocarse ese tema, habrá algunos anuncios interesantes relacionados al proyecto de irrigación binacional Puyango-Tumbes, ya que este proyecto es un sueño que se venía postergando desde los años 70 entre ambos países. Al parecer, en esta oportunidad, ambos mandatarios dejarán de lado el diferendo marítimo y darán prioridad al proyecto de la irrigación. Aunque ya hay una serie de versiones de la prensa chilena que han indicado que el gobierno ecuatoriano emitiría una opinión favorable a los intereses de Chile sobre este diferendo. Esperamos, como es sabido, que todos los peruanos, que con esta visita de alguna manera se aborde el tema con el presidente Correa y sobre todo se sustenten las razones de la versión peruana para que esta no se vea perjudicada en una probable decisión final por parte de Ecuador en el diferendo marítimo que se va a solucionar en la Corte de La Haya. Hay otra información también publicada en los medios que aduce sobre la incautación de más de una tonelada de droga en el terminal marítimo del Callao, el cual tenía como destino nada más y nada menos que el país anfitrión de la Copa del Mundo, Sudáfrica, que ya pasado mañana inaugurará la máxima competición del fútbol mundial. La información dice que el cargamento de droga de unos aproximadamente 1.162 kilogramos de clorhidrato de cocaína fue encontrado dentro de un contenedor en el terminal marítimo del Callao y luego fue decomisado por la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional cuando se descubrió que este cargamento pretendía salir del país camuflado con 20 toneladas de payares blancos. La policía logró capturar a dos personas quienes aducen ser dueños del cargamento de payares, pero que el cargamento de droga no fue realizado por ellos, sino fue otorgado por terceras personas. Al parecer la fiebre mundial empieza a contagiar a muchos ilusos, ¿no? Y como siempre en este tipo de certámenes, nuestro país no puede estar ajeno a través de este tipo de cosas, así como el caso del dirigente deportivo Manuel Burga, quien a pesar de tener una citación para el día de mañana en el Congreso, había viajado a Sudáfrica sin pedir un permiso judicial. Bueno, eso ha sido más que todo el panorama de la actualmente en nuestro país y es lo que más que todo los medios están tocando en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa y volvemos con el programa.